Hola, mi nombre es Matías Ignacio Meneses Caro. Soy estudiante vespertino de la Universidad Alberto Hurtado, parte del centro de estudiantes de una rama que vendría siendo la Comisión de Género del centro de estudiantes. Nuestra labor principalmente está en ser intermediarios entre la universidad como tal, como ente, y los estudiantes en diversos casos de violencia de género que se produzcan dentro de la universidad. O sea, nosotros intentamos velar por la seguridad de los y las estudiantes como primer punto. Segundo, realizamos actividades extracurriculares para generar conciencia dentro de los grupos sociales que se generan dentro de la carrera y hacerlo más ameno para los propios estudiantes, hacerlo un poco más agradable, que no ocurran hechos de violencia y si es que ocurren, ver el caso, hablar con los estudiantes y darle la información necesaria para saber qué medidas va a tomar la universidad ante esto hecho. Eso es como primer apartado. ¿Cómo es el trabajo de la comisión de género que existe dentro de tu universidad? Nuestra labor principalmente está en ser intermediarios entre la universidad como tal, como ente, y los estudiantes en diversos casos de violencia de género que se produzcan dentro de la universidad. O sea, nosotros intentamos velar por la seguridad de los y las estudiantes. Realizamos actividades extracurriculares para generar conciencia dentro de los grupos sociales que se generan dentro de la carrera y hacerlo más ameno para los propios estudiantes, hacerlo un poco más agradable, que no ocurran hechos de violencia y si es que ocurren, ver el caso, hablar con los estudiantes y darle la información necesaria para saber qué medidas va a tomar la universidad ante esto hecho. Eso es como primer. La paridad de género es algo que se ha necesitado durante mucho tiempo. ¿Tú crees que sea válido que para presentarte de manera independiente tiene que ser intercalado con varones? A ver, yo desde la perspectiva de la variedad de género creo que es necesario generar grupos que sean variados, no caer como una especie de fascismo, por decirlo así, del género. Creo que el género es un constructo social y que las personas van cayendo en esta visión como el género es porque lo dice así, mas no realmente el género es. Es algo biológico, es algo creado por el ser humano como tal. Y por eso creo que es necesario que si existe esta creencia del género, exista entonces una repartición de los poderes y los roles. Una repartición equitativa, no tomada por la vía de la violencia o el del más fuerte, como se generó o como se hizo en la antigüedad con el patriarcado, donde el padre era quien tenía toda la facultad y derecho de decidir por el bienestar de la familia y era el representante político. Hoy en día esto no es así, la mujer es independiente, tanto como el hombre, en algunos aspectos, está claro que no en todos, pero sí creo que es necesaria esta como paridad. No hay otra forma de llamarlo. Es muy necesaria. Porque si no, sería el matriarcado, como decirlo de alguna otra forma, sino el control absoluto de las mujeres ante la representación política de la familia o incluso como seres individuales, que creo que no estaría totalmente en lo correcto. sino que sería un poco sesgado darlo desde ese punto de vista. Si las mujeres